en esta transmisión de viernes, esta noche de viernes del día de hoy. Samuel, Fabián, Miguel, como siempre en el 23 recibiéndonos, bancándonos. Ahora mi duda es, ¿en qué cabina estará? Sí. ¿En qué cambios hay? Viste que en este 2023 hay nuevos cambios, hay modificaciones. Eso nos van a contar esos que están ahora en estos momentos en el 23 de agosto. Muy buenas noches y bienvenidos. Perfecto, sí, ahora sí, te recepciono de manera realmente buena. En esta noche de viernes, acá en el Estadio 23 de Agosto, se prepara el equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para este debut, que ojalá sea auspicioso, ojalá sea con victoria. Siempre es muy bueno arrancar ganando, eso lo sabe el técnico del Lobo, por eso ha conformado un equipo de jerarquía. Se estuvo hablando así en la semana, se estuvo hablando de un buen grupo que tiene mucha confianza, de que van a ser protagonistas, de que van a intentar pelear bien arriba, pelear ese ascenso que tanto por ahí la gente le pide a la entidad de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ya vamos a detallar enseguida acá en la cabina número 18, saludando a toda la audiencia de Radio Recuerdos, la inolvidable, a través de la 106.7, a través de la frecuencia que llega a toda la provincia. Como siempre, acompañamos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Lot de Toti, artículos de limpieza. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Avícola Gaby Mar, pollos frescos de primera calidad. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Y Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Bueno, perfecto. Saludar, como decía hace rato, a muchísima gente que nos acompaña a través de la radio, a través de este medio maravilloso que también propone, claro, el fútbol. Esta noche, Gimnasia y Esgrima de Jujuy será el protagonista. Ojalá que pueda ser, como bien contaba hace rato, con victoria. Arrancar ganando sería bárbaro para meter más confianza en este nuevo plantel renovado, que vamos a detallar también enseguida con la formación titular de Darío Franco. También ya está el equipo verdolaga haciendo los ejercicios precompetitivos. Está Ferrocarril Oeste así en la cancha, es el rival de Gimnasia. Está el Lobo Jujeño también haciendo los preparativos, ya entrando en calor para lo que va a ser a partir de horas 21, pautado el encuentro. Dirige Emanuel Jarque, será el pito de la noche de viernes, pero también es el momento de saludar a Fabián Soto. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. Un placer de saludarte, Samuel, al igual que, bueno, nuestro querido amigo Miguel, y para todos los que nos escuchan, la 106.7, nos encontramos, bueno, en la expectativa de lo que sería el encuentro de Gimnasia frente a Ferro, siendo los calentamientos precompetitivos, el público recién acercándose de a poco en el estadio. Todavía no está completo la iluminación, así que en minutos, bueno, ya estarán todos los preparativos para este apasionante encuentro en el inicio de la Primera Nacional. Sí, señoras y señores, arrancará la Primera Nacional. Está Gimnasia así en el campo de juego. Nosotros nos preparamos aquí en la cabina número 18 para llevarles el encuentro que arrancará dentro de algunos minutos. Vente, Miguel Soto, en esta noche de viernes. Laboratorios 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y también en instantes vamos a estar detallando lo que han jugado estos equipos en cuanto al historial que tienen Gimnasia enfrentando a Ferrocarril Oeste. Recuerdo la temporada pasada donde Ferro le termina ganando por la mínima diferencia a Gimnasia de Jujuy por 1-0. Fue victoria para el verdolaga la última vez que se vieron las caras. Hoy vuelven a este Hermoso estadio, 23 de agosto, para ver y arrancar con todo también, porque seguro el equipo de Caballito vendrá también a buscar ser protagonista, a meterse de lleno con una victoria, y Gimnasia, claro, la obligación de ser el equipo que recepciona a los demás, el equipo anfitrión, el equipo local, que como siempre decimos, tiene esa obligación de ganar, de sumar de a tres. Enseguida, con la formación titular, también vamos a saludar enseguida a Pablo, que nos va a estar acompañando así en la zona baja. También está Micaela, así en estudios. La vamos a saludar a Micaela, la tenemos a Mica ahí. Bueno, Mica, ¿cómo te va? Bienvenida a la transmisión. Hola, buenas tardes. Les saluda Micaela Salva, bienvenidos. Bienvenidos a la transmisión y les saludo con un fuerte abrazo a todos los que están en el 23 de agosto. Bueno, dale, Mica, enseguida vamos a pedirte algo de información del historial, como bien detallaba recién, de Gimnasia, las veces que se enfrentaron con Ferro, también contanos un poco de la fecha, bueno, toda la data que tengas ahí en mesa de estudio, todo va a ser bienvenido. Bueno, bienvenido a vos, bienvenido Santiago, que está en la operación técnica. Sí, gracias. Miguel Soto acá con nosotros, siempre la voz comercial, Fabián acompañándonos en el comentario. Ya vamos a hablar y vamos a desmenuzar de a poco todo lo que puede llegar a suceder en este partido tan trascendental, porque es el debut de Gimnasia en este mes de febrero, en el mes del carnaval. Sabemos lo que significa el carnaval para los jujeños, y qué bueno sería que desate el carnaval Gimnasia de Jujuy con una victoria. El equipo jujeño, que claro, tiene esa obligación, como bien contaba hace rato, de sumar, pero tuvo partidos, Fabián, que realmente hablan mucho de Gimnasia de Jujuy. No perdió en los amistosos y terminó goleando frente al equipo boliviano de Stronger, que va a participar de la Copa Libertadores. Exactamente. Tenemos buen andamiaje. Obviamente los partidos de pretemporada siempre es encaminado a para qué está preparado Gimnasia para lo que se viene en este torneo. Más allá de los resultados, cómo está manejando el juego, si el DT Darío Franco encuentra un equipo, consolida qué jugadores están bien preparados, quién bien encaminados para lo que es este torneo. Y bueno, luego de esa pretemporada que hizo en Salta, de disputar un encuentro amistoso en Santiago y de, bueno, desarrollar muchos que otros preparativos, hoy es un desafío importante, tanto hoy como la semana que viene, porque en esta oportunidad, en este fixture que nos dio de este torneo de la Primera Nacional, los dos primeros encuentros que tiene Gimnasia lo está disputando de local. Así que vamos a tener mucho acompañamiento acá desde la Radio Recuerdos, desde la Radio La Nueva FM de Humahuaca, para que, bueno, veamos en estos dos primeros encuentros con su gente Gimnasia, ¿para qué está? Ya, como habías anunciado, sí, siguió el mismo entrenador Darío Franco en el equipo, porque él asumió a mitad de temporada cuando Gimnasia estaba muy mal encaminado, con resultados muy negativos. Y llegó Darío Franco, que más allá de lo que son los resultados, le dio un cambio de identidad a lo que es el juego, a lo que, bueno, Gimnasia tiene que ser un poco más ambicioso en búsqueda del resultado, de protagonizar el juego por lo bajo, de ser un poquito más interesado en buscar un resultado favorable y atraer ese lindo juego al público. Por eso tiene el respaldo, más allá de cómo se han dado el resultado en la tabla de posiciones, porque no, finalmente, pese a tener todo ese buen andamiaje, Gimnasia ha tenido muchos tropezones en el torneo anterior, lo que ocasionó de que no pueda hacer seguir en esa pelea por lo que es el torneo de la Primera Nacional y meterse por lo menos en la Copa Argentina. Tuvimos resultados, rachas adversas muy negativas, que bueno, por suerte en los últimos partidos se ha dado de manera positiva. Por eso también ese fuerte respaldo hacia este entrenador, que bueno, siempre ha tenido un trotamundo impresionante, y que bueno, este sería más o menos su segundo, casi segundo año, primer año en el plantel. Así que bueno, este encuentro de esta noche, con los refuerzos que han venido, con los jugadores que no, ya no lo tuve en cuenta, es identidad exclusiva de Darío Franco, para ver cómo, qué juego va a proponer, cómo va a ser el sistema de juego y cómo se van a dar los resultados en cuanto a la preparación que hizo el entrenador de Gimnasia. Seguramente, como lo cuenta por acá Fabián, equipo renovado. Me acuerdo de Luchetti, que fue de la temporada pasada, que luego tuvo una lesión, no pudo atacar en los tres palos del equipo Lobo. Leandro González, Maidana, y paramos de contar, Cosaro también, y luego todo es un equipo nuevo, Fabián, renovado, que ya lo vamos a detallar. Pero por ahora vamos a vender con Miguel, que presenta, obviamente, también cada casa comercial que anuncia con nosotros. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, vamos a ir allá, Estudios Centrales, solamente por un par de minutos. Ya vamos a volver nosotros desde la cabina número 18. Ya está Gimnasia de Jujuy haciendo los precompetitivos. También está el equipo de Ferrocarril Oeste allí en la cancha. Se encienden las luces, ya hace rato todo listo. Poco público en la zona de la preferencial. Prácticamente nadie, contados con los dedos de la mano, la gente de la Lobo Sur. Sí, en la Lobo Norte vemos bastante público, como así también acá en zona baja, en zona de platea. Pero enseguida ya con la formación titular de Gimnasia, la formación titular de Ferrocarril Oeste, vamos a detallar todo eso. Ahora nosotros allá, Estudios Centrales, y ya venimos para la transmisión. Hoy juega Gimnasia, juega el Lobo, jugamos nosotros a través de la 106.7. Bueno, ahí los acaban de escuchar a Samuel, a Miguel, a Fabián, en los puestos siempre. El equipo está en lo que ha sido en el 2022, en los relatos. Samuel, Miguel, lo acaban de escuchar en voz comercial, Fabián en los comentarios. Equipo renovado, Gimnasio en este 23. Acaban de escuchar a Mica, bienvenida de mi parte, Mica, felicidades. Vamos, vamos por un lindo año, para Gimnasio, para la radio. Ya saben, a las 21, ya estamos a minutos, 20:36 de la Argentina. Vamos a retomar contacto nuevamente con la cabina 18 del 23 de agosto.